y desperté. Ya no me equivocaba, hace tiempo sí sabía, te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba. A doida tá me beijando há horas. Disse que se for sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fases? Complicado e acolhido. Assim me levantei. Cuando anoche me decías que todo siga en pie, solo fueron más mentiras. Mujer de fases. Oh, oh, oh. Caigo fulminado a darme cuenta que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería lo sabías, no le diste el valor. Fue egoísta. Até sem luz dá pra te enxergar o lençol fazendo combo blue. É pena, eu sei, amanhã já vai miar. Se aguente, que lá vem chumbo quente. Y detrás de la claridad pasaba. Mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado a la ventana. Otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. A raiva era tanta que nem reparei que a lua diminuía. Complicada y perfeitinha. Você me apareceu. Era tudo que eu queria. Estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha. Mulher de fase. Complicado e aturdido. A Cidade Negra, Pericos, de Pericos and Friends. Pensando en lo que fue la noche del sábado del Música del Río. Y como decíamos hoy, agradeciendo a la gente que nos permitió formar parte de este evento. Un gran abrazo a las bandas que estuvieron tocando anteriormente: Chino Mazzotti, Refutadores de Pensamiento, Enterluz. También. Y los amigos de Médula. Luego tocó Mariano Castro y la gente de Driat Marai. Y el cierre lo hizo la gente de Pericos, junto a un bebé con Tempomi, que estaba oficiando de animador y que al mismo tiempo hacía sorteos, algunas que otras pasadas de modelos y de chicas, coordinadora me sale, de las chicas modelos, promotoras, ahí está, promotoras. Y después el cierre de lo que decíamos, un Juanchi Bailerón que con 26 años ya dentro de lo que es la historia de Pericos, estaba cumpliendo también sus 10 años como la voz líder de la banda. Cuando terminaba el recital y demás, hicimos todas las evaluaciones pertinentes del caso para poder ir a charlar con los chicos de Pericos. Y entre lata y lata, sanguchito y cositas, esto nos decía Juanchi Bailerón. Lo que queríamos saber en realidad, la mayoría de que seguimos a los Pericos y después Pericos, que te vimos en la tecnológica, que laburamos en esa época, que estuvimos en la conversa de Frente siempre, de siempre. ¿Y el retorno de la banana? Sí, es un lindo tema, pero quedó ahí como... Sí, está como siempre ahí, cerca. No está pleno, pero está cerca. Nos quedamos con ganas de escucharlo. Y bueno, nos quedó. La verdad ha sido en realidad parte del repertorio, pero bueno, preferimos no. Hacer un poquito más... algo un poco más homogéneo, como que por ahí a veces lo tocamos como un bis, como un segundo bis. Bueno, charlando nosotros con Diego en la radio, antes de que vengan ustedes acá a la música del Río, decíamos, en el 95 cuando volvieron después del cero y en el Bayano, fue como que era la impronta y el arrancar desde cero y para vos un desafío. Sí, para todos, porque en realidad me mío es como el más visible, pero en realidad estábamos todos bancando la movida, digamos. ¿Cómo hacía para no hacer el huevo? Sí, mira, hay cosas que uno aprende porque con el tiempo, con el oficio, obviamente hay cosas que son propias de las canciones que uno las respeta y porque son parte de la impronta de la canción. Con el tiempo uno le pone su onda o le saca el temor a la comparación, como el temor que uno tenía de compararse. Pero el tiempo dice, bueno, está así, que te importa, que te gusta bien y que no se corra. El lema fue así, te gusta bien, si no correte. Claro. O sea, con buena onda. Tipo, igual todo. Para vos fue un antes y un después, porque la banda en realidad tú no le puedes mucho más power, mucho diferente. Pero, digamos, yo encargué la parte visible y audible a la voz. Pero fuimos un equipo. Y somos un equipo siempre. No es que somos ahora, es que se fue Mayano. Siempre fuimos un equipo. Con Mayano y Mayano. Entonces, acá reforzamos un poco más la confianza de decir, bueno, somos esto, siempre lo fuimos. Y si bien yo encaraba los cambios más fuertes, digamos, ¿no? La mochila de cantar y todo eso. Yo dije, no, para mí es lo más natural. Yo estoy acá, estoy con mis amigos, mi banda, voy para adelante. Por el tiempo fue como volver al inicio del reggae y del amor, de volver a Jamaica, por ejemplo, a hacer el Perico en France. Y Perico en France fue como una cuestión así como un auto-homenaje. Somos una banda grande, importante para el reggae nacional. Era bueno que hagamos un disco con los referentes mundiales que nos marcaron y los actuales. Y amigos, porque también hay amigos, ¿no? Gente por ahí que no es reguera, pero como que somos los top. O no te va a gustar, que son bandas que no son regueras, que tienen sus reggae, pero no son regueras, y han participado en el disco. Obviamente, Gondwana de Chile, que es bien reguera, Paralama de Brasil. Ahora igual ver a Gloria Isaac o de última los Gondwana, que tienen una onda de un reggae mucho más influenciable. Además son buena gente. Va. Volver a un reggae que a uno le gusta el reggae originario y volver a... No gusta coquetear con el reggae original, pero no somos reggae. Es una banda que busca el reggae original. Nos gusta hacerlo nuestro. Nos gusta tomar elementos del original del reggae purista. Hacemos nuestra historia siempre, ¿no? Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Run, run, run, run. Con nubes tu nombre, voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Run, run, run, run, run. Más de lo que vivimos el sábado por la noche en la Costanera Oeste, charlando con Juan Chivalerón, cantante de Pericos. No gusta coquetear con el reggae original, pero no somos reggae. Es una banda que busca el reggae original. Nos gusta hacerlo nuestro. Nos gusta tomar elementos del original del reggae purista. Hacemos nuestra historia siempre, ¿no? Algo de lo que dijo el bebé, ahí hay algo de cierto. Se viene una banda que es otra cosa. Que es otra cosa. Que está reggae, pero es una banda que es de rock. Sí, tenemos actitud. Tengo actitud rockera. Ahora ese cover de Nirvana quedó ahí. Perdón. Por esa actitud casualmente rockera. Ahí está, el nirvanismo se inserta en un reguismo que nos es afín. O sea, eso, somos como eso. Somos una banda de toda reggae, pero de repente, pum, saltamos con temas de Nirvana y de la mierda. Y te gusta, y es, no es correcto. Pero todos somos Nirvana, porque todos pasamos por ahí. ¿A qué banda le gusta Nirvana? La banda, todos somos grandes. La banda que mató a los 90 de una forma increíble fue Nirvana, no me jodas. No viviste esta década. ¿Y no escuchaste Nirvana? No viste esta década. Sí, ¿cómo se ven en 10 años? Igual, pero con el ataque de la edad, nada más. Eso se puede decir. Más hijos, más familia. El espíritu, puedo proyectar el espíritu hacia lo que somos. Pero no te puedo decir específicamente, no lo haremos. Tenemos un poquito más sacado, tocaremos menos, pero tocaremos con más ganas, supongo así. Bueno, lo último, te pido un saludo para los bichos de radio de la X. Para los bichos de radio de la X, me saludan, soy Juan, soy de Los Pericos, santafesino. Pura cepa, podemos decirlo, porque nací acá y me crié 2 años. ¿Y un tema si tuviste que dedicar? Que te guste cantarlo. Que sin cadenas. ¿Por qué? Porque es una canción, linda letra, todo, me gusta. ¿Y algo de la letra que te mueve más? Eso significa un significado como abierto. De hecho, la canción originalmente era como personal y después terminó teniendo una cuestión abierta, porque dio para un video con una historia de un boxeador, como también dio para la película Botín de Guerra de Abuelas de 13 de Mayo, así que es como una letra lindísima. Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. He perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Es un día tan claro, en busca de historias felices será el día en que pise firme. El norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso yo lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar. Se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices será el día en que pise firme. Sin cadenas sobre los pies, sin cadenas, sin cadenas. Con Friends, cerrando un poco lo que vivimos este fin de semana aquí en Santa Fe con música en el río, la primera de las notas que hicimos en esa noche y en la noche del domingo. Así que si tenés ganas, hasta las 18 vamos a ir compartiendo fragmentos de la buena onda que tuvieron varios con nosotros. He perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. FMX, 10 años sin hacer ruido. 10 años haciendo radio.